Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. C4 Trío es considerado hoy en día una de las propuestas musicales más innovadoras y originales de la movida musical venezolana y latinoamericana. Con su formato inusual, tres cuatros venezolanos y un bajo han logrado una sonoridad única enraizada en la música popular venezolana, pero con fuertes pinceladas de jazz, música latina, world music y pop. Por esta razón, C4 Trío se ha paseado sin complejos por los más diversos estilos musicales, sorprendiendo por el virtuosismo de sus ejecuciones, la creatividad de sus arreglos y por la inmensidad y una clarísima variedad de recursos sonoros que extraen del cuatro venezolano. C4 Trío fue fundado en 2005 por los cuatristas Jorge Glenn, Edward Ramírez y Héctor Molina, a quienes se les unió luego el bajista Rodner Padilla y más tarde Gustavo Márquez. Han compartido experiencias musicales con artistas de las más diversas tendencias, dentro de los que cabe destacar Carlos Vives, Soledad Bravo, Marta Gómez, Oscar de León, Guaco, Serenata Guyanesa, Desorden Público, entre otros. C4 Trío ha mantenido desde su fundación una inmensa agenda de conciertos en los escenarios más importantes de América y Europa, mostrando siempre la versatilidad y universalidad del cuatro venezolano. Los escucharemos desde su registro en vivo en Paste Estudio de Nueva York en el 2020, este tema, Merengue Today. diferentes. Voy a invitarles hoy a escuchar, creo que un género que no recuerdo si alguna vez lo había presentado acá en Mundos Diferentes. Esto es el género que se llama Bluegrass, un género estadounidense propiamente dicho, que incorpora elementos del country, del folk, del jazz y del blues y que en general se toca en instrumentos de cuerda acústicos. Dicen que está muy influenciado por el folk escocés y por el folk irlandés, pero que es una forma, un género claramente estadounidense. Dicen por ahí que se toma el nombre de una banda que por allá por los años 40 del siglo pasado se hizo muy popular. Esta banda se llamaba los Bluegrass Boy y el cantante Bill Monroe se considera a menudo como el fundador de este género musical. Este grupo tenía instrumentos como el banjo, la mandolina y tenía dos violines. Y en una curiosidad podría ser esta. En 1954, Elvis Presley, nada menos, grabó una versión de ese grupo, los Bluegrass Boy, que era Blue Moon of Kentucky. Y cuentan que también el grupo, los Bluegrass Boy, estuvo activo durante muchísimos años y cambió mucho su integración, llegando a tener nada más ni nada menos que 150 músicos que a lo largo de las décadas integraron esta banda. Hoy les invitaba, como decía en el inicio, a escuchar algo de este género y lo vamos a hacer a través de dos de sus intérpretes más importantes de la escena musical americana, que son Mike Mangell y Darryl Angell. Mike Mangell es considerado un maestro de la mandolina y Darryl Angell un virtuoso del violín. Acá los vamos a escuchar haciendo algo junto a la gran big band de Alemania y una, hoy, sin lugar a dudas, una de las mejores del mundo, que es la WDR Big Band, que está en Colonia, en Alemania. Ya la hemos escuchado en varias oportunidades. Acá va a estar dirigida por Bob Minzer, que es un saxofonista, un compositor y un arreglador estadounidense. Disfruten de esto porque para mí realmente es maravilloso. Es incorporar un género que creo que poco hemos transitado acá en estos mundos diferentes que comienza a caminar en estos 2 años que cumplimos hace poquitos días. Thank you. Mundos diferentes.